Gracias a los que están, a los que siguen ahí, que nunca se irán. Gracias a los que en los momentos malos estaban, cuando la vida parecía que se acababa. A mi tío, a mi hermano, a mis padres. Espero que la dedicación os agrade. Gracias a los que siempre apoyan a JST, Esther, María José, nunca os olvidaré. Gracias a los que siempre están ahí, en la mala y buena suerte, DJ Link y Mario el Fuerte. Gracias para mi favorita, que siempre me saca una sonrisa, María Mariquinita, Blanquita, Isa y Jessiquita. Gracias a la gente que cuando me hizo falta me dieron la mano. Gonzalo fue un hermano. Gracias a la más simpática, Natalie y Marta, siempre destacan. Gracias a mis primos, la buena y la mala, María, Juan Francisco, Adri, Nazaret, Rosy, Ana María y Yumara. Gracias a los que están y siempre sobresalen, después sale. Gracias a quien estuvo mucho momento, no me olvido, Sandra, Guada, Chío, siempre con estilo. Gracias a los que hicieron que pensar y que no cese, Besser, se agradece. Gracias a los que digo y también a los que olvido. Gracias a la que nunca me fallaría, Shaila, la mejor amiga. Todos ustedes así que yo siga, os quiero aunque nunca os lo diga. Soy tanta gente que no podría nombrar a todos, pero gracias a los que hacéis que no esté solo. Dani, Rubén, Imael, Juanmi, Jesús, Montoro, Manuel, Salomón, Ray, Mario y Manolo. Gracias a todos los de gimnasio, soy sincero. Mario, Javi, Esteban, Papi, José, Juan, Kuni, soy lo mejor y me reitero. Gracias a esa nena, Jenny, Shari, Laura, Elena, que hicieron que las tardes fueran amenas. Gracias al que más veloz que un Lamborghini, rapeando siempre la clava, Kini. Gracias a los que su envidia me creció y me hizo hincar los codos. Gracias a todos esos mongolos. Gracias también a los que me fallaron. Ellos hicieron que mi corazón no fuera blando y una armadura me forjaron. Y hoy ando y doy gracias a las que me dan la vida por lo que significan, por su buena estima. Y me animo, ustedes quitáis baches del camino. Lo agradezco de corazón, por eso dedico esta canción. Al fin y al cabo doy las gracias por estar aquí. Doy las gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que me tocó vivir. Gracias.